letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos. Hoy es lunes. Hoy es lunes, ¿verdad que sí que es lunes? Es un lunes fantástico. Este es el programa número 19 de lo que llevamos este año. Quisiera pedir disculpas, porque hubo algún problema técnico. Nuestro amigo Cárdenas, que también ha hecho sus programas de radio, diría que son el problema de las gaviotas peperas. Mi madre podría decir tranquilamente que son los pájaros que tengo en mi cabeza, pero hubo problemas en la grabación del programa número 18, con lo cual eso queda como un incunable, queda como un incunable de aquellos programas que se escuchará y que quien pueda tenerlo valdrá su peso en oro, como la gran mayoría de los programas que hacemos aquí. Merca, todavía no te he dado la voz. ¿Qué le podemos pedir a UGT? Me lo has quitado de la cabeza, porque yo también había pensado en eso. Que le podemos pedir a UGT, que ya que está grabando nuestros programas últimamente para luego denunciarlos, viva la libertad de expresión, pues que lo pase y lo colgaremos en Radio Rosco. Pues bueno, esto es Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses TMB de Barcelona, para los usuarios y usuarias del transporte público. Y como nos gusta en algún sitio publicar, la veu dels y de las trabajadoras de TMB. Pues bueno, hoy tenemos una compañía aquí muy selecta, ya que vienen así de vez en cuando, hay que llamar compañía selecta. Tenemos al compañero Godoy desde la cochera de Horta. Buena tarde, Godoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vale, pues, y luego también tenemos a otra compañía selecta, que no se nos ponga celosón, que es el Merca. ¿Qué tal, Merca? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, eso, pedir disculpas, se nos estropició el programa del otro día, no sabemos bien por qué fue. Empiezo a tener mis sospechas, pero bueno, aquí estamos. Os voy a dar los teléfonos de intervenciones en directo, que es el 93013-9533 y 644-258235. Y vamos a empezar, pues, por la última noticia que nos ha tenido a bien proporcionar Barcelona Comú y el Ayuntamiento de Barcelona. Ya sabéis que después de un retraso de 25 días de 20 días, que tenía que haber entrado en marcha el 5 de junio la quinta fase de la nueva xarxa, entrará en funcionamiento a partir del 25 de junio, si nada se tuerce. Pues aquí destacamos, aparte de la entrada de esta nueva fase de la xarxa, destacamos también las declaraciones de la regidora de ecologismo, Janet Sanz, en la que directamente decía que, bueno, que nos sentemos tranquilamente allí en la Diagonal, porque Barcelona en Comú, haciendo caso omiso de lo que dictó el pleno, que en el pleno se acordó, en el pleno municipal del 10 de abril, que a algunos casi nos cuesta que nos partan la cara, o nos la partieron, pues acordó que no se aceptaba el protocolo preacuerdo para el tranvía por la Diagonal y que se llevara para adelante el tema que la gran mayoría de los grupos municipales había propuesto, y era que se pusiera en marcha la D30 por la Diagonal, porque era lo que se había acordado al comienzo de la nueva xarxa. Pues bien, Janet Chan dijo que nanay de la China, en un alarde democrático, nanay de la China, que da igual, ahora no tienen ninguna prisa por el tema de la contaminación, por el tema de los atascos ni nada, que nos sentemos tranquilamente, que no va a arreglar absolutamente nada porque su propuesta es el tranvía de gestión privada por la Diagonal, de momento. Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo. Aquí tenemos a Mercadé, que está con una cana ya de tirarse al cuello de nuestra jefa, y nos tiene que explicar por qué no estamos de acuerdo. Merca, ¿ya puedo hablar? Tú sí, cuando quieras, será posible, el tío. Bueno, pues es increíble, ¿no? Otra vez insisten en en el mismo error, otra vez vuelven a tropezarse en la misma piedra y parece mentira que no aprendan. Y encima, gente pues que se dicen de la izquierda. El tema del tranvía ya lo intentó, os acordáis, el alcalde Hereu ya hizo un referéndum, aquello fue en el año 2010, ya la población les dijo que no, que de tranvía por la Diagonal nada, y mucho menos si es privado. Otra vez el pleno municipal que se celebró el 10 de abril dijo que el tranvía no, que el tranvía privado por la Diagonal no. Y bueno, la semana pasada salía Janet Chan en un artículo, al menos yo lo leí en La Vanguardia, diciendo lo que ha dicho Ramiro, que aquí no va a haber de 30, que la solución para la Diagonal es el tranvía privado. Y nosotros lo que decimos es que cambien ya el chip, que reconozcan que se han equivocado, que vuelvan con la gente de a pie, que se olviden de las multinacionales, que dejen de dejarse asesorar por gente que está muy comprometida o muy cercana a estas multinacionales y que bajen otra vez a los barrios. En un pleno anterior ya se le había dicho al ayuntamiento y se le había dicho a Ada Colau que lo que se quería es que como mínimo se probara la D30. La D30, acordaros, que está dentro del proyecto realizado por TMB, que era la que iba a acabar toda la red ortogonal que se iba a hacer en Barcelona y que tendría que entrar en funcionamiento junto con la quinta fase que entra ahora, ¿no? La D30 en su proyecto original era una línea que tenía que ir desde el Fórum, allí cerca de la desembocadura del río Besós, hasta el campus de la zona universitaria. Para poner esta línea en funcionamiento se necesitaba una infraestructura mínima, ni muchísimo menos los 200 millones que pensaba poner el Ayuntamiento de Barcelona para el tranvía privado. Se trataba, y lo que se proponía es arreglar los carriles bus, a ser posible segregarlos, y dar, como al tranvía, prioridad semafórica. El mantenimiento, el poner en funcionamiento la D30, iba a hacer unos cambios dentro de las líneas que tiene TMB, pero unos cambios mínimos a comparación de los que proponía el tranvía. Se iban a mantener las líneas 33, la línea 7 y la H8 por los recorridos que tienen actualmente y que combinarían con la D30. Todos estos, todas las líneas 33, 7, H8 y D30 tendrían que ir con unos intervalos entre 5 y 7 minutos. Las líneas que iban a cambiar su recorrido eran las líneas 6 y 34, que serían unas líneas de aportar pasaje precisamente a la D30. La 6 vendría desde Pueblo Nuevo a Verdaguer y la 34 desde Virrey Amat también a Verdaguer. Esas líneas cambiarían su recorrido. Y si contamos los autobuses que circularían con la D30 en funcionamiento, justo con las líneas que seguirían pasando por allí, y sin contar al bus turístico que pasa también por allí, ese no lo contamos, estarían trabajando allí 75 vehículos de TMB. Contar eso por más o menos 2,5, 3 conductores por vehículo. Son muchos puestos de trabajo que estarían trabajando allí. En cambio, el tranvía, ¿qué es lo que hubiese significado? Hubiese significado la desaparición total de la línea 6, 7 y 33, la línea 34 quedaría también, como proponía TMB, hasta Verdaguer. Pero lo peor, que los cálculos que se hacían desde TMB, es que el tranvía privado captaría aproximadamente 50.000 pasajeros del bus y 30.000 del metro. ¿Qué quiere decir? Que cada día el tranvía privado, el tranvía operado por las multinacionales, que ya todos conocemos, le quitaría al transporte público 80.000 validaciones. Calcular eso por los días que tiene el año, y eso son muchas, muchas validaciones. Bueno, pues nosotros ya sabéis que estamos exigiendo un cambio en la política de movilidad de TMB, pero sabemos que ese cambio tiene que venir ordenado desde el ayuntamiento, y de ahí también que estamos presionando para que haya un cambio en la dirección política de TMB y un cambio en la dirección de objetivos de TMB. Queremos que se instale la de 30. Queremos recuperar las líneas que tiene subcontratadas TMB, que acordaros son 80, 81, 82, 83, que se las dio a Sagales, y queremos que gracias a que pueda funcionar la de 30, todos los compañeros que actualmente están con contratos precarios pasen a contrato fijo, indefinido y a jornada completa. Ese es nuestro propósito y en eso estamos trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, que queríamos recordar también que nunca habían habido tantos conductores contratados en precario como desde que llegaron Barcelona en Común en el 2015. Desde 2015 hasta fecha nunca habían existido en TV tanta contratación en precario. Bueno, y sobre todo desde hace dos años que los miserables firmaron el convenio aquel sin consultar a la plantilla, que se dedican a eso, a la contratación precaria, y encima ellos mismos son los que intentan meter a gente a esa contratación precaria. Muchos, incluso familiares de compañeros, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo quieres para un familiar tuyo este tipo de contratación? Lucha para que haya una contratación en condiciones. Oh, ¿tenemos una llamada? Sí. A ver si podemos pasarla. Termina, yo termino de quedar con él y tú... No, pues lo que estamos diciendo es eso, ¿no? Lo que decía aquí Godoy, que jamás habíamos tenido el tanto por ciento de contratación precaria que tenemos ahora. Creo que lo publicamos hace un par de utopías, andamos casi por el 12% o por ahí. Sí, está cada vez va siendo más elevado y bueno, ya últimamente contrataciones a fines de semana ya... ¿Me oyes, Nico? En las cantidades... Vale. ¿Tenemos la llamada ya? Sí. Vamos allá. Vamos a intentar bajar cositas. Sacamos los altavoces de aquí, por favor. Y lo pasamos a Nico. Vamos a ver. Si podemos. ¿Nos oyes, Nico? Hola, muy buenas, rojeros y rojeras. Vale, Nico. Voy a intentar. De momento hemos conseguido pasarte. Voy a intentar que el volumen se adecue a lo que necesitamos. Voy a también a poner los altavoces, ponlos, ahora sí que se oye, ¿vale? Nos estás oyendo bien, Nico, ¿no? ¿Hay algún pitido? Perfectamente, algún pitido por ahí de algún acople, pero vale. Tenemos los medios que tenemos. Ahí está, eso me gusta, esa actitud positiva. ¿Cuál es el motivo de tu llamada, Nico? Pues mira, estaba escuchando el programa de Radio Rosco a través de internet y hay una cosa que puntuaba Mercader, que decía, queremos recuperar el servicio para Tranvía, queremos que las líneas de Nuevo Barrio vuelvan a ser nuestras. Queremos que la gente que está con contratación precaria, contratos temporales, vuelvan a estar en condiciones como se contrataba antiguamente en TMB. Más o menos ha dicho esto Mercader, pero lo queremos y yo quería hacer una reflexión. Que se pregunte a la gente cuánto de los sindicatos que representan quieren esto que está planteando Mercader. Porque en la comisión de explotación en la que yo estoy, pues me quedé solo defendiendo que la dirección hiciese todo lo posible para poner en marcha otra vez la de 30, eso fue el 20 de abril. También me he quedado solo en comisiones de explotación anteriores, diciendo que cuando hacían los equilibrados en las cocheras y trasladaban obligatoriamente a los nuevos que estaban por contrato, se les pagase el plus de desplazamiento, que se les debía de pagar porque les llevan obligados. Y te quedas solo y la dirección te dice, bueno, es que esto también podíamos hacer una cosa, despedirlos y volverlos a contratar. No, para que veáis la soberbia que hay en la dirección, porque sabe que la mayoría sindical no le aprieta en estos temas, que ha dejado campo libre para que contraten de cualquier manera, y entonces pues tienen a los chavales más nuevos, a los compañeros más nuevos, pues en estas condiciones. Pero la realidad es que luego en el día a día de las relaciones de los sindicatos, los representantes de los trabajadores con la dirección, en ese día a día no lo defiende nadie, solo nos quedamos solos nosotros defendiendo eso, y como somos una minoría, pues se queda simplemente en palabras. Sí, bueno, realmente es lo que tú dices, ¿eh? Los únicos que han llevado por escrito a una comisión de explotación el tema de la de 30 no han sido otros sindicatos, sino que ha sido nuestro sindicato, la CGT, y realmente no es suficiente con enviar tweets o WhatsApp o publicar por ahí queremos la de 30 si realmente quien tiene la mayoría dentro de la empresa a nivel sindical no hace absolutamente nada. En eso estamos plenamente de acuerdo. Claro, y tampoco sirve nada decir que quieren la de 30 en un escrito, no decírselo ni siquiera a dirección, y lo más grave es luego manifestarse esos sindicatos con las plataformas a favor del tranvía. Sí, y eso es lo que hemos ido denunciando constantemente desde las, desde el sindicato UGT, desde Comisiones Obreras. Se ha participado en todas las plataformas a favor de unirnos al tranvía. Tenemos a un miembro de un lobby del transporte ferroviario y del tranvía, que es Manuel Ferri, que está en el consejo de administración de TMB y pertenece a una, a este lobby, que es la promoción del transporte público. Y este señor constantemente aparece manifestándose en contra de los intereses que él en teoría tenía que representar, que son los intereses de TMB. Sí, bueno, y la dirección, la parte, supongo que la parte más técnica de la dirección, pues creo que vaya, que ellos estarían encantados de poder poner la de 30, ¿no? De poder demostrar que aquellos proyectos que tenían inicialmente pueden salir hacia adelante, y está claro que si salís hacia adelante funcionarían bien, ¿no? Pero tienen ese muro, ¿no? Tienen ese muro ahí, que es la parte de ayuntamiento y la parte de dirección política que tenemos, ¿no? Bueno, ya... Vidal, Enrique Cañas, Pau Noy, ahí hay una barrera que los directivos más técnicos de la empresa no se atreven a suponer, no se atreven tampoco a poner... No se atreven porque ya saben... No se atreven... Nico... Sí, sí, te escucho perfectamente. Sí, no se atreven porque ya saben lo que le toca... a los que se han atrevido, pues ya no están en TMB. Sí, sí, evidentemente, por eso tenemos que ser los trabajadores, con la recogida de firmas que estamos planteando, lo que le decimos, hey, que no queremos esta dirección que va en contra de los intereses de nuestra empresa y en contra de las necesidades de transporte de la ciudad. Sí, además es que también destacábamos que la recogida esta que mencionabas de firmas, que la verdad es que está teniendo... bastante éxito. Destacábamos que en el fondo Mercedes Vidal, que es la presidenta de TMB, lo que no puede hacer es un día o dos antes de que en el pleno municipal, que fue el 10 de abril, donde se planteaba el tema del tranvía o del protocolo de gestión, se pase en un autobús de la que ella es responsable en la línea 33 y diga que el servicio de autobuses es ineficaz, cuando ella preside esta empresa desde el año 2015, ¿no? Pues... Lo que tendría que hacer en ese momento es dimitir, porque si el autobús de su empresa es ineficaz, es que ella como directora es ineficaz también. Sí, esa es la conclusión que sacamos. No vas contada, vaya, no hay que ser un minuto para darse cuenta de eso, ¿no? Sí, además... Su gestión no la está haciendo bien, como no la está haciendo bien, lo que tendría que haber hecho en ese momento es dimitir. Y quedarse con el puesto de regidora de movilidad y hacer lo que tenga que hacer como regidora. Sí, curiosamente en las entrevistas no la presentaban como presidenta de TMB, sino que la presentaban como regidora de movilidad, ¿sabes? Cuando ella lo que estaba haciendo ahí era desprestigiar la empresa que preside y que en teoría por unos estatutos que ella firmó tendría que defender e intentar también cuando se licita algo de transporte dentro de la ciudad o hay una apuesta por el transporte público, poner a TMB por delante para que TMB sea quien gestione todo esto, ¿no? Sí, evidentemente, porque también lo podríamos mirar de otro punto de vista. Si ella se presenta como regidora de movilidad y no como la presidenta de TMB, y lo que ha hecho como presidenta de TMB es despedir a directivos que no están de su cuerda con respecto a cómo ella piensa como regidora, no como presidenta, entonces ¿para qué está como presidenta? Sí, bueno, o sea, simplemente ha alargado el brazo político aquí, a esta empresa, y están haciendo política con los sueldos de los empleados, con las necesidades de movilidad de la gente, de la ciudadanía de Barcelona, y con esto utilizando una empresa que en el fondo es una empresa grande y es una empresa que hemos pagado todos con impuestos, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos, ¿no? Sí, cuando Mercadé antes comentaba el tema de las pérdidas que teníamos como empresa, hay un dato económico que es muy muy importante. O sea, TMB como empresa pública, si no gestionaba las líneas que pasan por la Diagonal, perdía anualmente 10 millones de euros. Es una pérdida que está cuantificada. Recordemos que TMB tiene actualmente una deuda que se está negociando, que se está pagando, de casi 500 millones de euros. Vamos. Y además, creo, Nico, que la propuesta que está, que decía la empresa, no preocuparos, trabajadores, que si sacamos las líneas de la Diagonal, los mismos autobuses los vamos a destinar a otras líneas de la ciudad. O sea, que no, para, queriendo decir que no íbamos a perder ni entrada de dinero ni puestos de trabajo, ¿no? Sí, pero eso en el fondo tampoco no es ninguna realidad que se esté viendo. Cualquier compañero ve como escogida tras escogida, avándase del número de orden, porque es un poco más veterano y algunos compañeros han jubilado, pero la oferta de servicios Sí. ¿Qué significa eso? Que la oferta de servicios se está reduciendo, igual que se está reduciendo, o sea, al mismo nivel que se van jubilando compañeros. Sí, y lo hemos demostrado en varias ocasiones cuando ha habido el tema de las escogidas. Hemos visto cómo se ha ido reduciendo o no aumentando sustancialmente. Pues bueno, Ramiro, ya os dejo que siga con el programa. Que más que nada quería recalcar eso, ¿no? Que después en las mesas de negociación, sí, en las mesas del día a día de relaciones laborales, los demás sindicatos no están apoyando estas propuestas que ellos dicen luego en papel que sí, que quieren. Uh-huh. Sí, eso es una realidad. Lo único que hacen es intentar publicitar que hacen algo, pero luego no hay nada de ese publicitado que lo presenten por escrito. Simplemente van a las reuniones, como tenemos algunos ejemplos gloriosos por ahí, sin bolígrafo ni nada. Sí. No. En fin, gracias, Nico. Me alegro que escucharte y poderte pasar y que todo el mundo te escuche, ¿vale? Pues venga, un saludo a todos. Venga, un saludo, Nico. Venga, un abrazo. ¿Pondrás alguna canción de Evaristo o qué? Bueno, la pusimos la semana pasada. Hoy tenía otra cosa más hippie, ¿eh? Tenía una de Medina Zahara. Pero bueno, ahora voy a buscar una canción de Evaristo, ¿vale? Bueno, no, pon lo que quieras. Es que más que nada, que yo que sé, ya que no les dejan decir cosas, pues los medios como sí. Radio Rosco, pues habrá que... Sí, que darles caña, ¿no? Que ya sabemos... Ya sabes que este es un programa muy dinámico, que aunque tenemos un guión bien trabajado, vamos atendiendo las peticiones de la gente. Luego busco una canción de Evaristo, ¿vale? Venga, gracias, Nico. Salud. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos la opinión del compañero que justo va a las comisiones de explotación, que refleja una realidad desde CGT con sus cuatro delegados. Intentamos hacer lo que podemos, intentamos también llevar adelante aquello que decimos que vamos a hacer y presentarlo por escrito. Bueno, escucharéis que hay algún ruido por ahí de fondo, esto es la radio en directo, es la radio viva, pero no podemos evitarlo, alguien está trabajando por ahí. En el piso de al lado están haciendo obras. Sí, están haciendo obras. El tema que ha sacado Nico es importante resaltarlo, porque sí que es verdad, cuando decimos que estamos luchando por la de 30, estamos luchando para recuperar la línea subcontratada, es que lo decimos así, no nos equivocamos, es que estamos luchando nosotros solos junto con los compañeros que nos siguen, porque lo que es el resto de la representación sindical que hay actualmente en TV, cero patatero en comprometerse para que esta empresa pública se siga manteniendo donde es, en el sector público, y sea cada vez más fuerte y más reconocida. A esta gente solo le interesa el rebaje, ya lo sabéis, o meter a sus familiares en metro, en autobuses, y que vayan pasando los días, que se vive muy bien sin trabajar. Nico también nos había contado una de las últimas comisiones de explotación en la que había estado, en la que se habló de las líneas que entran ahora en funcionamiento, la V9, la V33 y la D50, que la empresa sacó el tema de los puntos de relevo, ¿no? Y bueno, ahí vimos otra vez cómo estos sindicatos vuelven a caer en su trampa. Sabemos que tal como están las cosas, al final es la empresa la que decide dónde están los puntos de relevo. A los sindicatos lo único que les hace, les escucha alguna propuesta por si le gusta, pero si no le gusta no la ponen, y lo único que consiguieron estos sindicatos es que hay, aparte de los puntos de relevo que ya habían, los malos puntos de relevo que ya habían, poner nuevos puntos de relevo en estas líneas todavía peores, ¿no? La solución que damos desde CGT para resolver ya de una vez esto que está pasando, ¿no? De que tenemos que desplazarnos al punto de relevo, pues bastante de nuestro tiempo. Yo mismo tengo que ir, meto el coche a retiro, os lo pongo como ejemplo, meto el coche a retiro y luego tengo que ir a buscar la segunda parte desde el Triangla a Diagonal Paseo de Gracia, contar cuánto tiempo tarda en llegar allí. Pues la solución que proponemos, y lo proponemos donde hay que hacerlo, en las mesas y en la plantilla, a la plantilla, es la solución que han encontrado en Sevilla, que es puntos de relevo donde quieras, ya que tienes tu potestad empresa de organizar, pon el punto de relevo donde quieras, pero el tiempo que se tarda al punto de relevo o del punto de relevo a la cochera se me va a contar jornada. y eso lo tienen firmado y ya está en funcionamiento. Quien lo quiera ver, artículo 18 del convenio de Tusan, Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal, convenio del 17 al 19, artículo 18, lo podéis ver en la página de cgtbus.es. Sí, bueno, ya que estás... Sí, que en breve, bueno, si no está colgado ya, en breve estará colgado el convenio entero de Tusan, firmado por los compañeros de CGT de Sevilla. Y hay que decir que ahí no existe UGT, afortunadamente. No diremos gracias a Dios, pero afortunadamente, porque luego se nota. Donde no existe, se nota. Y donde existe, se nota. Pongamos ejemplo de Tuchal. Todo empieza por tú. Como comentábamos antes, también fue aprobado en un tercer referéndum. El de Sevilla, sí. La diferencia fue que cada vez que le decían un no a ese referéndum, los trabajadores continuaban negociando para mejorar. Y movilizándose. Y llegó el tercero en el que la plantilla dijo. Consiguieron lo que la plantilla optimó de acuerdo. Lo mismo que aquí estos 12 que nos firmaron el preacuerdo de convenio, lo mismito. Aquí, ya sé que no les gustan que los llamemos miserables, pero es que es una palabra que los define perfectamente. 12 personas decidieron por 4.000. Que ese convenio que no ha traído ningún beneficio para la plantilla, lo tuviéramos también hasta el 19. Sí, hoy que es 4 de junio, casi se cumplen los 2 años de la firma de este convenio a traición, porque además tú ya lo has comentado, se firmó sin consultar a la plantilla, no lo hicieron porque las 2 anteriores consultas las habían perdido. Pues lo primero que hizo Mercedes Vidal, y es así al llegar a TMB, es conseguir un convenio en la que los trabajadores y trabajadoras no fueron consultados. Bueno, y todos habéis visto pues cómo estábamos yendo estos 2 últimos años. Aparte de lo que decía Godoy, que cada vez tenemos contratación precaria, pues estáis viendo pues que hay que compañeros que hay días que van hasta 3 líneas diferentes, los compañeros empiezan a horas introspectivas, nos cambian continuamente los servicios, la locura, ¿no? Y todo esto, pues gracias a este gran convenio que hace 2 años que estamos sufriendo y del que no se atreven ni a publicar las tablas salariales. Bueno, pues hablando de Sevilla, que es una maravilla, he recuperado un grupo que me gusta especialmente, que se llama Medina Zahara, y voy a poneros una cancioncita que se llama Necesito Respirar. Bueno, pues necesito respirar viendo qué es lo que hay dentro de TMB, viendo que Enrique Cañas, Pau Unoy y Mercedes Vidal, la dirección política de TMB, realmente, como dice nuestro próximo Utopía, nunca tan pocos hicieron tanto contra TMB. Por eso estamos pidiendo su cese. Allá, Medina Zahara. Era una tarde de abril, Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Ahí estaba pedazo de tema. Nos han felicitado en directo. Eso iba a decir yo, que nos han felicitado en directo. Pero no. Cómo me gusta el que coincidir con los compañeros y las compañeras que mientras están trabajando escuchan este programa. Me gusta que coincidamos, que también que nos digan algo, sin señal de que están siguiendo este programa. Que aparte de los Mossos, la dirección y la UGT, el resto de los compañeros y las compañeras, que somos los que apreciamos y por los que hacemos, y vosotras también, usuarios y usuarios de transporte público, por los que hacemos este programa, nos feliciten. Pues eso, Medina Zahara, la verdad es que es un pedazo de grupo de, ya sabéis que yo soy un poco ya mayorcito, tengo 58 años, y es música que a mí, evidentemente, me gusta y forma parte de mi ADN, de mi ADN obrero y de mi ADN musical. Me ha venido a la cabeza también, y de aquí un fuerte abrazo, el compañero Alex Timineski de Salud Laboral de la CGT, que yo sé que este programa lo utiliza para ponerse a hacer trabajos dentro de casa y fregar los platos. Bueno, es lo que tiene este programa y la música que metemos aquí. Pues bueno, entramos en el tema de los busitos, y lo hago de forma rápida porque si no enseguida aquí estos dos contertulios me dicen que me enrollo como una persiana. Pues ya sabéis, en su momento lo hablábamos la semana pasada, desde esta sección sindical, creo que fue este miércoles o algo así, presentamos una denuncia en Inspección de Trabajo para que TMB, la empresa que da el servicio, retire una serie de busitos, la serie de 42-24 al 42-41 y del 42-72 al 42-77, los retire por los problemas que está causando. Ya comentábamos también la semana pasada que había un compañero que por el exceso de pasaje, por el problema de estos busitos que no se pueden acercar a las aceras, que la gente no puede bajar y subir cómodamente, pues estamos teniendo un montón de problemas. Este compañero tuvo un ataque de ansiedad porque el autobús en el que estaba trabajando de la línea 116, la que va justo de Gracia al Parque Güell, en una de las subidas se le saltaron la marcha, con lo cual el vehículo se vino para atrás, tuvo que frenar, hubo un montón de gente que se cayó dentro del autobús, un desastre, ¿no? Y porque tenemos la costumbre, en vez de dirigirnos como usuarios y usuarias a quien es realmente responsable del servicio, nos dirigimos también, tiene cierta lógica, a la persona que encontramos, ¿no? Pues bueno, desde esta sección sindical, en colaboración con las y los compañeros que están afiliados o no a este sindicato, y también como petición de muchos usuarios y usuarias que nos lo han comentado, pues viendo que ni la empresa ni el CSS, que es nuestro Comité de Seguridad y Salud, nos daba una respuesta satisfactoria, pues hemos presentado una denuncia en Inspección de Trabajo. Sí, fuimos a inspección por los motivos que Ramiro está explicando, pero claro, nos estamos encontrando, bueno, que dentro no sabemos ahora actualmente con quién acabar yendo a hablar ante estos temas en TV. Como decía Mercader antes acudías allí a la oficina de Zona Franca y sabías a qué puerta o a qué despacho tenías que ir a picar. Ahora te encuentras de que, bueno, lo que estás hablando con un directivo, pues dos meses después, ese directivo pues no está y vuelves a empezar de cero. Dice, claro, y los problemas se van alargando y los problemas lo que tienen que hacerse es solucionarse. Lo que no podemos decir es que con esta dirección política, que no sabemos bien claro los motivos o no sabemos por dónde van, no hacen más que ir cambiando, dando tumbos de aquí para allá, ahora pongo a este directivo, ahora quito a este, ahora pongo al otro, pero el que se va o no deja los deberes hechos o al que entra no le explican cuáles son los problemas que hay pendientes de solucionar. Pues la denuncia está puesta, es el primer paso que hemos dado. Nos reservamos los siguientes pasos. Ya sabéis que desde hace un tiempo no anticipamos lo que hacemos porque luego hay otro sindicato que se dedica a copiarnos y a poderse medallas del trabajo que hacemos nosotros. Pues de momento hemos presentado esta denuncia, que no quiere decir que no hagamos otras cosas. Estáis viendo, los que utilizáis estos busitos, el deterioro que hay. El deterioro es claro. Cuando tú tienes un vehículo público que no te puedes acercar a las aceras para poder permitir el acceso de usuarios y usuarias al vehículo público, cuando ese vehículo público va sobrecargado por encima de lo que marca su ficha técnica, cuando ese vehículo público supone que, aparte del trabajo de la persona que lo lleva, una continua fricción entre los usuarios y usuarias y el trabajador supone una sobrecarga también y un estrés que no tendríamos que estar sufriendo, porque es la dirección de la empresa la que tiene que proveernos de unos vehículos a vosotras como usuarios y a nosotros como trabajadores, de acuerdo a los tiempos que vivimos. Ya sabéis que entre medias de estas dos series, de la 4224 y 4277, sí que se trajeron unos vehículos de piso plano en que era mucho más accesible, porque además estos vehículos, que son busitos de barrio, se utilizan para gente que no tiene una movilidad muy ágil, para gente que va con silla de ruedas, para gente que utiliza este tipo de autobuses para ir al mercado, con lo cual enseguida se llena de carros, o estos autobuses suelen pasar también por ambulatorios, hospitales, ya podéis imaginar la sobrecarga que tienen estos autobuses. Pues bueno, nosotros decimos y hacemos. Y dijimos que íbamos a hacer esta denuncia. Bueno, y como ha dicho Ramiro, bueno, pues seguiremos tomando nuestras iniciativas y no tardaremos mucho tiempo más en volver a tomar otra iniciativa. Sí, eso está claro. Pues bueno, también hemos dicho que le íbamos a hacer caso al Nico y me parece razonable lo que le ha dicho. Ya la semana pasada poníamos una canción de la Polla Records, hoy vamos a poner otra. Ya sabéis que, y ahora lo explicaremos, la libertad de expresión, y también la estamos sintiendo en nuestros programas, en nuestras carnes, perdonad, porque hay quien quiere utilizar este programa de radio, Radio Rosco, para, en contra de los que aquí estamos y en contra de la libertad de expresión. Pues vamos a poner una canción de la Polla Records en homenaje a todos aquellos y aquellas que luchamos por esa libertad de expresión, aquellos que han tenido que marcharse, aquellos que sabemos que volverán, y volverán pues como tendrían que estar aquí, a vivir tranquilamente y a intentar que esa libertad de expresión no sea solo una frase, sino que sea un hecho. La Polla Records. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Nunca votamos para el acta popular. Mira, el PSOE es un país. Pues eso, somos los hijos de los obreros que perdieron la guerra civil. Bueno, pues ahí estamos. ¿Por qué hemos puesto esta canción? Porque eso, porque tenemos esa agilidad fantástica que me gusta de vez en cuando ponerme algún tipo de medalla y apreciarme a mí mismo y a mis compañeros. Y ya entramos con un tema que está relacionado con la libertad de expresión, con este programa, con Radio Rosco, y con un juicio que tenemos y con, bueno, una movida en la que me parten la cara y ahora encima me pidan cárcel. Es así. Bueno, pues ya sabéis, el día 10 de abril, lo hemos comentado en varias ocasiones, hubo el pleno municipal donde la mayoría dijo no al protocolo este de gestión privada del tranvía, no se aprobó. Y bueno, ya sabéis que hemos acudido en muchas ocasiones a diferentes juicios, pero en esta ocasión es un juicio donde hay un personaje, Miguel Ángel Arias, de la sección sindical de UGT, que nos pide entre hasta 4 años de cárcel y utiliza un programa de Radio Rosco para fundamentar sus acusaciones de odio contra él y su sección sindical. Pues bueno, el juicio será este próximo día 12 de junio, será a las, a ver si lo pongo por aquí, sí, a las 10:20 en el juzgado de instrucción número 12, allí en la ciudad de la injusticia. Y ahí estamos, estamos pues intentando, intentando encontrarle una lógica a alguien que te pida cárcel, ¿no? ¿Es lógico eso, Merca, o no? Lo que está pasando aquí ya, uno se pensaba que esto no podía ir a más peor. A más peor. Pero aquí una alucina y cada vez es peor. Los que estuvimos allí en el pleno y vimos todo lo que ocurrió desde que se inició el pleno, en el que estábamos varios compañeros de CGT y dos sindicalistas, dos rebajados de UGT, que naturalmente se pusieron con la parte donde estaban los pro-tranvía, aunque luego ellos dicen que son anti-tranvía, pero solo hay que mirar la prensa y ver cómo se posicionó uno de ellos, Miguel Arias, durante el referéndum que organizó el EREU sobre el tranvía, en el que pidió el sí al tranvía. Uh-huh. Bueno, ya sé que no gusta que a uno le recuerden sus fechorías, pero cuando esas fechorías quedan reflejadas en un diario y se pone negro sobre blanco, pues te lo tienes que tragar. Y bueno, por mucho que digan que son antitranvía, su sindicato, UGT, está presente en todas las movidas pro tranvía, y el concejal al que apoyaron en su candidatura para llegar al Ayuntamiento de Barcelona, recordamos que fue el único que salió a defender la propuesta de Barcelona en Comú en ese pleno. Saliendo de allí, lo hemos explicado muchas veces, lo volvemos a explicar porque esto se tiene que saber. Saliendo de allí, pues uno de estos personajes, el Arias, le recriminó tanto a Godoy como a mí nuestra actividad sindical, y en eso llega Ramiro y le dice, sin insultarlo, le dice que se callara, que era un mentiroso. Y se le ve perfectamente a este Arias que pierde la cabeza y lo hizo delante mío y le pega un bofetón a Ramiro. Después de eso, ¿qué pasa? Pues todos los que estábamos allí, incluida Guardia Urbana, pues nos tiramos encima de Arias a separarlo y a calmarlo un poco. Bueno, pasa eso, que desde luego es vergonzoso, y más con la edad que tenemos algunos, y más donde se produce, ¿no? Yo se lo explicaba a mi hija, y es que me decía, papá, ¿no te puedo imaginar con 58 años en eso? Pues claro, y encima, como dice el mercader, y encima el sitio, que digamos así, había más urbanos. Bueno, pero entonces es rizar el rizo, ¿no? Pues ahora resulta que este fulano, el que agrede a Ramiro, ahora nos denuncia a todos. Nos denuncia a todos los que estamos de CGT allí. Ahora resulta que los agresores somos nosotros. Ya veremos cómo acaba el juicio, ¿eh? Ya veremos cómo acaba, porque todos sabemos los contactos que tiene UGT. Ya veremos cómo acaba. Pero ya, para acabar de rizar el rizo, no solo nos acusa de agredirle, sino ahora ya lo que nos pide es pena de cárcel, entre 1 y 4 años de cárcel, por un delito continuado de odio. Esa es la palabra, ¿eh? Delito continuado de odio. Y aquí Arias se explaya en la denuncia, ¿eh? Porque a nosotros nos gusta la denuncia porque le vamos a dar mucho bombo, la vamos a repartir por ahí para todo el mundo que quiera. Porque para acreditar ese odio que le tenemos, pues no se le ocurre otra cosa que reproducir este programa. Por eso, como sabemos que lo están grabando, le pedimos que nos den el programa de la semana pasada, que no lo pudimos grabar. Bueno, pues reproduce este programa las palabras que decimos Ramiro, que decimos Mercader, y la verdad es que de todo lo que está puesto ahí, es que no me arrepiento de nada, porque cuando lo leáis, veréis que estamos defendiendo a la empresa pública y a los trabajadores. Y como siempre, atacamos a los miserables, a los vividores, a los que viven de esto, y no es odio, no es odio. Eso es que no soportamos a los vividores. Uh-huh. Es que queremos que se vayan no que se vayan, es que queremos que trabajen. Que trabajen como los demás. ¿Os acordáis en la huelga de los dos días que le exigíamos a los sindicalistas para que pudiesen hablar en las asambleas? ¿Os acordáis? Que trabajaran. Como mínimo, el día del fin de semana que les tocaba trabajar. ¿Os acordáis porque en las asambleas no hablaba ningún sindicalista de UGT y de Comisiones Obreras? Porque no trabajaban ningún día. Bueno, pues esto es lo mismo. Bueno, el día 12 vamos a tener el juicio, vamos a tener que ir allí a perder el tiempo, ya veremos lo que sale, ya veremos lo que sale, porque aquí la justicia ya sabemos cómo es, viendo, por ejemplo, la sentencia de la manada o la sentencia de Alsasua, aquí puede salir cualquier cosa. Ahora, ya digo, nos denuncia por agresión, nos denuncia por delito continuado de odio, nos pide que le paguemos unas gafas, que dice que se le rompieron allí. Pues nada, el resumen es ese, y algunos iremos allí el día 12, es que nos toca ir. Sí, sí, es que, bueno, lo más gracioso es que hasta su propio sindicato a nivel nacional, digamos así, la UGT, ante todas estas denuncias que va habiendo de delito de odio, porque ahora parece que ser que cualquier cosa que acaba sucediendo en, bueno, todos hemos visto ahora las sentencias de Alsasua, que también, bueno, con cualquier acontecimiento que acaba pasando, todo es delito de odio. O sea, que ahora, no sé, cuando haya cualquier bronca con alguien, pues todo, pues, delito de odio. Sí, ya ha habido un compañero de propio sindicato de la UGT a nivel nacional está diciendo que, claro, que esto de delito de odio hay que quitarlo de... Bueno, y es que parece mentira, ¿no? Y luego se llama sindicalista y de izquierda y del Partido Socialista y no tiene ningún problema en pedir cárcel para unos compañeros. Esto UGT nos tenía acostumbrada a que en muchos juicios, soy testigo de ello en las empresas que he ido por ahí, pues se presentan, en, por ejemplo, en temas de despidos, y se presentan al lado de las direcciones de las empresas. Igual a eso que estábamos acostumbrados, ¿no? Que gracias a ellos, pues en algunos sitios habían despedido a compañeros. Pero no estábamos acostumbrados a que un sindicato pida para otros, que un sindicalista pida para otros sindicalistas penas de cárcel. Es increíble. Pero bueno, yo lo tengo claro, y creo que desde nuestro sindicato y los compañeros y las compañeras los tienen claro, que no nos vamos a dejar amedrentar por la acción de la justicia. Nosotros ni de la justicia ni de los chulos de discoteca. Vale, es que, ¿no? Nosotros, perdona que te corte, estoy bastante molesto por esta situación de que aquí se creen que porque chillan más, porque te rompen los papeles delante de la nariz, porque te pegan un bofetón, son más hombres o la tienen más larga o son más chulos. No, demuestran lo que son, aparte de ser unos ignorantes, porque como decía Nico, habría que verlos en las mesas de negociación, ¿eh? Habría que verlos, cómo ha bajado el nivel sindical de Comisiones Obreras y UGT. Aparte de eso, es que se comportan como unos chulos de discoteca, y a los chulos de discoteca no les tenemos miedo. Perdona. Sí, y como ha dicho Mercader antes, esta denuncia de delito de odio, pues correrá, y mucho, por todos los sitios. Bueno, ya se encargará la libertad de expresión de que esas noticias corran. Justamente ese programa que intentan utilizar contra nosotros era un programa que hablábamos de la de toda la movida que hubo al lado de la cárcel Modelo de sí, no pero callarem. Eso no lo han reproducido. No, de no callarem y hablábamos de la libertad de expresión. Pero bueno, yo tengo claro que, vamos, que ni esta gente ni ninguna gente de este tipo me va a amedrentar. Vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. Vamos a seguir luchando donde toque contra toda acción sindical claudicante y sumisa. Y lo que yo llamo una patronal como la que tenemos con que son lobos vestidos, o lobas en este caso, vestidas con piel de cordero, ¿no? Bueno, y es que es el estilo que están implantando en UGT, tanto Arias como Muñoz, ¿no? Porque a partir de esta denuncia que nos pone, pues han habido ex militantes o simpatizantes o delegados, no vamos a decir para que no tengan muchas pistas y no vayan por ellos, que han acudido a nosotros pues a explicarnos historias de ellos, ¿no? De su comportamiento en sus ejecutivas o sus comportamientos delante de la afiliación o cómo están adoctrinando a otros miembros de UGT para que se comporten igual. Casos como el hermano de Arias o casos como lo que está pasando en Paradas y Señales, que hasta hay una recogida de firmas porque hay un elemento de UGT allí que se las va de también de muy gallito, pues es una pena que esta valentía y este arrojo que tienen no lo demuestren delante de la empresa. Es una pena. No es esta chulería, este posicionamiento firme, este defender los valores. Bueno, porque lo único que defiende son sus intereses individuales, no defiende los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Defienden su espacio de confort que les permite estar todo el año sin trabajar, que les permite también, gracias a los acuerdos que llegan con la empresa, que esta le dé un exceso de horas sindicales. O como en el caso que denunciamos, y parte del cabreo que tiene Arias con esto, es que mientras estaba negociando el convenio que firmó, y lo recordamos otra vez, sin la autorización de la plantilla, es que a la vez estaba metiendo a su hermana en el metro. De forma irregular. Que completamente además irregular, y que lo denunció, él está equivocado, nosotros le dimos bombo. Denunció el comité de empresa de metro, incluido UGT de metro. Incluido UGT de metro. Es que es gordo, ¿no? Sí, bueno, eso lo sacamos a la luz. Bueno, se cabrea con nosotros. Vale, pues cabréate, es lógico que te cabrees, te hemos descubierto. Hazlo más bien, hazlo como lo hacía Bernal, que no se enteraba nadie. Bueno, pues ahí estamos, ya sabéis. Yo insisto en lo nuestro. Bueno, y tenemos una noticia de última hora, si nos da tiempo de decirla, que nos hemos quedado sin coordinador. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero que, vuelvo a repetir, nunca tampoco se hicieron tanto contra TMB. Bueno, Cañas, Vidal y Pau Noy. Rapidísimo, sabéis que después de que echaran fulminantemente a Ana Monferrer por el tema que hemos comentado aquí, porque cambiaran a Portillo de sitio. Y cambiaran a Portillo de sitio por ser gente que no son de la línea de la nueva dirección política, pues nombraron coordinador de todo en referido a personal al Rivera. ¿Cómo es de nombre? Alfonso. Alfonso Rivera, que compaginaba su nueva tarea con la de director del Conde Horta, ¿no? Bueno, pues mañana tenía que haber una reunión de la Comisión de Administración para hablar de un tema sobre los RTO y los CEGOL, parece ser convocada por ella. Bueno, pues nos hemos enterado de que la reunión esta se ha anulado porque ha sido fulminado de su puesto de coordinador. De momento lo dejan de director del CON de Horta, solo lo dejan con ese cargo, y de buena tinta sabemos que le habían propuesto pues que se jubilara, que ya tiene edad, y de momento parece que ha rechazado esa posibilidad. Bueno, pues uno más que cae. Me gustaría destacar, cuando hablamos de este tipo de historias, lo que denunciamos es la arbitrariedad que comete la dirección política con la gente que en el fondo trabaja dentro de la empresa. Alguien dirá, hostia, ¿cómo es que defendéis a directivos? ¿Defendemos a directivos? No, denunciamos situaciones. Y sabemos que, que quien viene a ocupar su cargo es también una persona muy relacionada con Cañas, con Mercedes Vidal y Pau Noy, Ramón Bacardí, de la órbita de Iniciativa por Cataluña. Bueno, pues ahí queda todo esto. Gracias, Godoy. Adiós, buenas tardes. Gracias, Mercadé. A ti, Ramiro, hoy te has portado muy bien, has sabido pasar la llamada de Nico, hay que felicitarte. Gracias, y bueno, me encanta la felicitación del compañero de la cochera de Horta, en que hemos coincidido con lo de Medina Zara. Oye, toda una sorpresa y muy agradable, que no está de más que a uno le digan también que hacen las cosas bien. Pues bueno, nos escuchamos la semana que viene desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Esto es Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM. ¡Salud! ¡Cabrón! ¡Cabrón!